miércoles 6 de febrero de 2013. Por estas fechas, los carnavales cobran especial protagonismo y eso es lo que mencionaremos a continuación. Aquí tenemos algunas de las actividades que tendrán lugar en nuestra localidad. Por una parte, el alumnado de Mendialdea celebrará su propio desfile de carnaval el próximo viernes a las 10:30 de la mañana. Los y las chiquis saldrán de la escuela disfrazados de chachos, zaldicos, iñudes, arzain, mosaurres de unanu, vamos, un abanico de disfraces. A las 11:15 llegarán a la plaza Eguzki, donde desfilarán y ofrecerán una exhibición de danzas. A continuación, habrá un almuerzo organizado por la Pima Mendialdea Gurasolkarte, tras lo que se volverá al colegio. Por otra parte, el nuevo Cholín será el protagonista principal del programa oficial. Ese mismo viernes, día 8, a la nueva figura elaborada por el Berrizartara Raúl Pariente saldrá a Artica, hacia Artica, de donde es el verdadero Cholín, que fue alcalde del Cita. La cita será a las 7:30 desde el pueblo viejo. Al día siguiente, Berriozar vivirá su día grande de carnaval, ya que habrá actividades para todos los gustos desde la mañana hasta altas horas de la madrugada. Así, a las 11 habrá un espectáculo infantil de la mano del grupo Kulki en la plaza Eguzki. Desde ese mismo lugar partirá el desfile del Cholín, pero a las 6 de la tarde, y tras ello habrá música, bailes, degustación de quesos, sidra, toro de fuego y otras muchas actividades en la plaza Euskal Herria. Por otra parte, la sociedad Zulalai ha organizado una cena de sidrería para ese mismo 9 de febrero. A las 9 de la noche tendrá lugar la apertura del Choch, seguida de la cena Sagardotegui a las 10. Por último, todos y todos los participantes podrán disfrutar de una gaupasa a partir de medianoche. La cita tendrá lugar en la sede de la sociedad y los tickets están ya a la venta en los bares Herria y Caleberri al precio de 20 euros para las personas socias y de 23 euros para el resto. El mismo día, a partir de medianoche y hasta las 4 de la madrugada, la sociedad San Cristóbal celebrará un baile a cargo del grupo Trío Euro, mientras que en la sociedad Los Cubas tendrá lugar una fiesta de disfraces ambientada en el mundo del cine. Por último, el 12 de febrero, martes de carnaval, se celebrará la tradicional Puskabiltza en el casco antiguo de Berriozar. Pero a pesar de estar inmersos en pleno ambiente de carnaval, la actualidad no se detiene y tenemos que volver a hablar de desahucios. Efectivamente, la plataforma de personas afectadas por la hipoteca ha organizado una asamblea abierta para el próximo lunes. Esta reunión, al aire libre, en la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza Euskal Herria. Y alejados del bullicio propio de carnavales, también tenemos otras citas culturales previstas para esta semana. Comenzamos por el espectáculo de Pirrich, Porroch y Marimotoch. Como venimos anunciando en este informativo, el próximo viernes día 8, los payasos Pirrich, Porroch y Marimotoch ofrecerán un espectáculo en Berriozar, Sentitu, Pentsatu, Ekin. Es el título del montaje con el que nos deleitarán los payasos en el Centro Mendialdea a partir de las 5:30 de la tarde. Esta actividad, para la que ya no quedan entradas, está organizada por la Pima Mendialdea de Acuraso el Cartean. Y seguimos con música, en concreto con un concierto de Chalaparta. Este domingo el grupo Uchuna ofrecerá un espectáculo musical bajo el título Chalaparta Ucha, basado en un instrumento de percusión. La cita será a las 7 en el auditorio. Y por último, tenemos que mencionar una exposición que ya está abierta al público. La berriozartarra Maite Ramos expone sus acuarelas basadas en kaikus japoneses en el Kulturgune hasta el 16 de febrero, en horario de 5 a 9 de la tarde de lunes a viernes y de 5 a 7 los sábados. We'll be right back. Bueno, y estos son días de intensa actividad política, de casos de corrupción, y para todas aquellas personas que sigan la prensa del día, pues también no deja de ser interesante, y eso es lo que vamos a traer ahora en nuestro kiosco digital. Jaime, ¿qué cuentan hoy los titulares? Bueno, parece que son días, semanas, y no sé si no va a ser todo el año. Efectivamente. Empezamos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. La deuda de Navarra ascenderá a 3.149 millones a fin de este año. Luego el gobierno de Navarra dice a los ayuntamientos que no tienen que tener deuda. Pues casi nada. La oposición de Hues denuncia las relaciones de UPN con proveedores. Y aquí es que la tienen muy bien montada. Tenemos una oposición que dice que el alcalde tiene que dimitir. El alcalde es de UPN y UPN de momento no dice nada. Navarra registra el mayor aumento de paro en enero con un 7,03% más, se entiende. Seguimos este repaso con el periódico Gara. Trabajadores del complejo hospitalario de Navarra denuncian coacciones por la cocina. Un joven de 25 años, único herido en el espectacular accidente del túnel de Reniega. Podemos ver fotos en todos los periódicos y es que la verdad es espectacular porque el vehículo acabó incendiándose. Dos conductores que circulaban justo detrás del accidentado tuvieron los reflejos, el valor y la valentía y se arriesgaron a sacar al herido del vehículo justo un poco antes de que el vehículo prendiera fuego. Y por último, en este periódico, el periódico Gara, Barcina intenta eludir cualquier responsabilidad en el fiasco de Can. Y es que ayer compareció la presidenta del gobierno para hablar de Caja de Ahorros de Navarra en el Parlamento y habló mucho, pero habló del futuro, de la futuro de la fundación. Y lo que se le quería escuchar era del pasado, el pasado de Caja de Ahorros de Navarra, esa caja de ahorros que ya no existe. Y seguimos y acabamos con este repaso con Diario de Noticias. Barcina asegura que a partir de ahora lo que queda de Can estará sometido a control público. Bueno, lo que queda de Can, que no es más que la fundación, y sometido a control público faltaría menos, pero habría que añadir lo que queda ahora y lo de antes también. La oposición acusa al gobierno de UPN de ser culpable del caos generado en el inicio de las rebajas. Recordemos la polémica que hubo porque algunos empezaron las rebajas antes de lo estipulado. A Danero, de UPN, avisa a Barcina, de UPN, de que nadie es imprescindible en UPN. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a la actualidad que nos trae la prensa en su edición digital, y nosotros ahora os ofrecemos la previsión meteorológica. Descenso generalizado de las temperaturas, el que protagoniza hoy nuestra previsión meteorológica, y es que de los 8 grados que teníamos ayer a estas horas hemos pasado a los 3 grados de temperatura que marca ahora mismo nuestro termómetro y a los 2 o 1 grados que tendrá en torno a la tarde, sobre todo a última hora de la tarde parece que nos acercaremos a los 0 grados centígrados. Ahora mismo, durante la mañana, tendremos chubascos entre débiles y moderados, aunque parece ser que conforme desciendan las temperaturas, esas lluvias se irán convirtiendo en nieve o podrían convertirse en nieve. Además, parece que la previsión de nieve se acentúa de cara a la jornada de mañana. Pues bien, esto es todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.